nada ser el primero. Cuando no llegue el mes de febrero, y suene el bombo del compás y bigotero, saldré con esto, mi compañero. Cuando vuelan a chorizo la paseada, subo para arriba con esta panda. Vacilo de mi amigo, cantaron conmigo esto de aquí. Que cuando mire yo para arriba, para la plaza, estaré siempre con esta panda. Y de San Juan para arriba hago una parada, lo haré con esta panda. Y si a mi niño le gusta este cachondeo, tiene la culpa los de mi banda. Eso que fueron capaces de echarse adelante y decir traí, que cuando llegue febrero, bonito verlo, ellos serán los primeros a cantar el escribido de cualquier carnavalero. Porque salió un carnaval, no importa que seamos ni más malos ni más buenos. Porque yo tengo una banda que sale en carnaval diciendo que pasa por ello y por todo. Por todo lo que mi banda.